Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Piki Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes, ha regresado desde el barro, Oli. Después de varios meses. Hola Lili, hola Piki, hola Ari, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿volvimos? Volvimos. Hemos iniciado la nueva temporada desde el barro. Hoy es nuestro primer programa del 2022. Sí, número 55 en total. Y nuestro último programa de marzo. El único y el último. ¿Quién arranca? Bueno, pero igual marzo tiene esto que es larguísimo. Ay, por favor. Salvo para desde el barro, que solamente tiene un solo programa. Sí. Yo estoy sufriendo, o sea, realmente viví muchos memes al respecto. Sería como volver a caer sobre los mismos chistes, pero Dios mío, estoy sufriendo, mi billetera está sufriendo. Estoy sobreviviendo con lo que queda, ¿viste? Para eso estamos nosotros. 39 de marzo. Para alegrar el 36 de marzo. El mes más largo es de la historia. Un muy mal mes. Para quienes somos docentes es lo peor. No, y es en ese sentido también, y además está lleno de emociones, porque en marzo está el 8M y el 24 de marzo. También. Y hay muchas cosas que pasan en esa fecha siempre. Sí, entonces es como, la verdad que es un mes intenso. Para arrancar las actividades, para todo, se viene toda. Así, con muchísimas cosas. Entonces, bueno, no termina más. ¿Qué va a ser? Pero bueno, ahora ya termina. Nosotros lo arrancamos y ya se termina. Sí, sí, arrancamos sí, y terminamos. Qué suerte que tiene la gente de Santa Fe, que tiene la posibilidad de, para ahogar las penas todos los jueves, poder escuchar desde el bar a partir de ahora. Claramente. Claro, en este 36 de marzo. Sí, sí, la verdad que sí, sí. Tiene muchísima suerte. Y además, nosotros pensamos esta fecha justamente para poder alegrarles este final. Claro. Es así. Bien para arriba, siempre. Bien para arriba, siempre. Sí, por supuesto. Yo les cuento igual para envidia de todos acá del otro lado, y lo que sí les voy a pedir que me cuiden a la salida, que nosotros los municipales cobramos el último día hábil de cada mes. Así que ya cobramos. Bueno. Yo en uno de mi trabajo también cobré. Así que para mí no es 36 de marzo, sino que ya es primero de abril. No sé qué nos quieren refregar. Bueno. Yo realmente... Ah, ¿vos no cobraste todavía? Ay, man. No cobré todavía. De hecho, hoy entré al home banking y seguía teniendo la misma cantidad de plata que... Por suerte hace unos días, porque no gasté, porque si no, no sé cómo me hubiera hecho. Problemas. Me quedé con 238 pesos en el home banking. Sí, sí. Y están esos números. Sí, ahí también. Sí. De hecho, el cajero ya no me daba plata, porque me decía, no... Un número múltiplo de 1000 nomás. Sí. Ajá, claro, qué lindo. Claro, ¿para qué querés usar la billetera Santa Fe? Ponele, qué sé yo. Usa el crédito. Redenso el crédito. Usa tus ahorros. Bueno, si es que los tenés. Saquen préstamos. Qué densos que son con los mails, los bancos. Me tienen sí. harta. Vale. Sí, cualquier cosa mandan. Sí, sí, sí. Asegura tu celular, asegura tu bicicleta. Asegura qué. No tu sé. Casa, tu vida. Mi vida. Asegura tu cuerpo. Aseguro sí. mi cuerpo. Aseguro mi felicidad. ¿Cómo hago? Todo. Igual a mí lo que más me están jodiendo son las empresas de celulares. ¿Sí? Sí, sí. Yo tengo dos veces por día llamados. Llaman para hablar con el titular de la línea. Que no. Cómo me rompe sí. soberanamente. Es un montón. Yo, la verdad que hice esto de poner mi celular en el registro, no molestar, y no me volvieron a llamar. Y a veces pasa que, bueno, como eso se renueva y por ahí te vuelven a llamar. Registro no molestar. Sí. Es un registro nacional donde vos podés poner tu número de teléfono para avisar que no querés que te llamen desde las empresas. No, ¿en serio? Buenísimo, googleando. Hey, servicio a la comunidad. O sea, no estoy segura de que se llame no molestar, pero... No llame o algo así, no, sí, no me llame. Sí, no me llame, ¿y vuelvo cómo por se el estilo. Eso? por internet. ¿A googlear? ¿A dónde? ¿No molestar? Googlealo, con el... claro, poner registro, no me llame, una cosa así. La verdad que no puedo darles el nombre exacto, si quieren en un rato lo busco. Y ahí entras en una página y lo único que tenés que hacer es poner tu número de teléfono, nada más. Registro Nacional No Llame. Eso. Es más, les voy a decir, noyame.aaip.gov.ar. AAIP, wow. Sí, no sé qué era AAIP. Agencia... No importa, estamos en radio, no sé. Gente, dejemos pasar de vergüenza. No importa. Dejemos de googlear para la sí, gente. No. Servicio a la comunidad, no, esto lo considero un servicio a la comunidad. Esto sí, de, por supuesto. De por supuesto. Porque yo no estaba enterado y me imagino que mucha gente no estaba enterada. Bueno, sí, puede ser. O capaz que yo lo supe y me lo he olvidado. Sí, porque está hace unos años. Está. Está hace unos años. Tiene sus años. Bueno, ¿quieren que les cuente cómo arrancamos desde el barro, ya que estamos? Sí. Dale. Bueno, primero que nada vamos a estar hablando con Luciano, que es integrante de Juanito Laguna, que es una agrupación que posee un hogar para jóvenes, avísenme si me equivoco. Por otro lado vamos a estar entrevistando a Giovi, cantante de Vomitan Glitter. Y además vamos a tener un texto de... Billy Raven. Muy bien, Raven. Billy Cuervo. pero Billy Raven, bueno. Raven. Ya está, Raven. Estamos a radio, Maggie. Sí, sí. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy, programón de comienzo de mes. ¿Y consigna tenemos? Tenemos consigna, el Piqui el la va a decir. Dice que después. Ah, viene después la consigna, pero yo... Creo que nos pasamos y... No. Me pongo ansioso. No, me bueno, está no, bien, después, esperemos. La presentamos después, dejemos la suspensa. Dale, espera, lo que sí yo quiero, antes de irnos al tema, hay un par de mensajes. ¿Ya? ¿Already? Sí, already. Bueno. Wow. Es más, antes del programa mandó un mensaje Laura, desde España, que nos está escuchando desde allá, y nos desea mucha suerte para el programa. Y ahora nos escribe Gastón y manda una foto y dice acá escuchándolos y manda una foto en donde está con Eloy, que fue uno de los invitados que tuvimos del año pasado acá en el programa. Es verdad. Ahí están escuchando el programa y nos mandan una foto. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias. la humedad, decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, seguimos en Desde el Barro y este es el momento en el que Piki presenta la consigna. Ahora sí, me imagino que habrán sido unos minutos de mucha desesperación, pero acá estamos, con la consigna en la mano. Antes me voy a meter en el medio. Voy a presentar el tema que ha sonado. Ay, sí, ha sonado. Ha sonado un tema. Ha sonado un tema de Búho Radar, Ojo por Ojo. Una banda de entre Paraná y Rosario. ¿Así era, Ari? Sí. Bueno, porque tocan en Paraná el 9 de abril, en la vieja usina. Ah, mirá. Que, sí, está buena la fecha. Muy bien, 9 de abril en la vieja usina. Sí, sí. Perfecto. Capaz con una vueltita. Tienen un nuevo cantante hace sí. un tanto tiempo. Y un tiempo ya. ¿Ah, sí? ¿Bastante? Creo que yo sí. les perdí el rastro hace un par ¿No de años. ¿No era guitarrista? Puede ser. Ah, ok, sí. Puede ser. Así que en eso andan. Cositas bien. Nuevas deben andar tirando también. Perfecto, 9 de abril, la vieja usina. Ahora mismo lo anoto. Ahora sí. Bueno, consigna del día de la fecha. Hace muchísimo que no nos veíamos. Hace un montón que las millones de personas no nos escuchan. Las millones, sí. Sí. Y queremos saber qué les pasó. Algo importante que les haya pasado en la última... Que son 3 meses, ¿no? 3, del 9 de diciembre fue la última fecha. Sí, 3 meses y medio, más tres o menos. 3 meses y medio, más o menos. Estamos hablando de eso. Sí. Entonces, bueno, eso, la consigna es, ¿qué te pasó importante en los últimos 3 meses? Perfecto. O desde que terminó el último programa. Yo creo que, antes de ir a responder la consigna, yo creo que lo importante es que hace 3 meses todavía era 2020. Porque así como marzo hoy es 36 de marzo, el 31 de diciembre fue el 42.000 de diciembre del 2020, porque no sí. terminaba nunca ese año. El año más largo de tu vida. Sí, sí. Mal, es muy raro. 2022 también es raro decir. Sí, sí, no pasó sé. Muchísimo tiempo. Muchos dos, bueno. dos, seis. Seguimos con los hoy el 6 es el número de nuestro programa. Hoy el 6 es el número de nuestro programa. Les contamos que pueden responder la consigna al número de teléfono de donde vienen tantos 6. El 3426-2849-56. Lo sí. repito. 3426-2849-56. Muy bien. Y si no, pueden escribirnos a Instagram o a Facebook en arroba desde el barro estafe. Yo dije que iba a responder la consigna primera. Y porque me gusta pensando, esa organización. Se me ocurrió, sí. Les doy un ejemplo. Pensando, se me ocurrió que este año, a comienzo de año, hice mi primer viaje por autopista sola, manejando yo. Que la verdad que esto sería como una pavada. Yo aprendí a manejar en el principio del 2020 porque mi idea era poder ir a trabajar a Paraná manejando, qué sé yo. Bueno, resulta que eso nunca sucedió, se vino la pandemia, no volvió la presencialidad, bueno, cosas. Y la otra vez tuve una reunión antes del comienzo de clases y me fui manejando hasta Paraná y para mí eso fue un gran logro. Obvio. Porque realmente sí, fue un paso muy grande. ¿Tenías como miedito o no? Sí, sí, me agarraron como una mezcla de emociones, pero lo importante es haber llegado a mi casa y dije, lo logré, llegué sana viva, estuvo todo bien. ¿Sola o con alguien? Manejé sola. ¿De día o de noche? De día y de noche. Ah. ¡Wow! Así que no, muy logrado, muy logrado. ¿Y lo disfrutaste? Lo disfruté bien. Y por momentos sudé un poco, pero sí. también lo disfruté. Sí, bien. Es lindo el sudor. Sí. El sudor del bueno, digamos. Claro, ese mismo. Pero bueno, ese es mi logro de este año. Bueno, muy bien, Maggie. Genial. Vamos a guardarnos las otras respuestas para después. Para después. Claro. Sí, para esperar a ver si también les oyentes comparten sus respuestas. ¿Qué les pasó de interesante en estos 4 meses que no nos vimos y no nos escuchamos? Thank you. vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: @ Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. Continuamos en Desde el Barro. Ari, ¿querés contarnos qué estábamos escuchando? Quiero contarles, estábamos escuchando a Proyecto Mate, que sacó un disco ahora este año, hace unos días nomás. Ese disco se llama Primera Molienda, y de ese disco escuchábamos Lejanías, que está buenísima. Les recomiendo, busquen Proyecto Mate, está ahí en las redes, lo van a poder encontrar, y tienen un disco hermoso, con el Negro Aguirre como invitado en un par de temas, inclusive todo, la rompen. Muy bien, buenísimo. Bueno, presentamos a nuestro primer invitado. Dale, presentemos. Está con nosotros acá Luciano, o Lucho, para la gran mayoría de la gente, Candioti, integrante de Juanito Laguna. ¿Cómo andás, Lucho? ¿Todo bien? Buenas noches, gracias por la invitación. No, pero por favor, gracias a vos por venir. Lo que sí, te vamos a pedir que le trates de hablar al micrófono, porque acá los micrófonos son bastante direccionales, pero vamos a tratar de que suene lo mejor posible. Bueno, contanos, para arrancar, ¿qué es Juanito Laguna? Bueno, Juanito Laguna es una organización que trabaja con niños y jóvenes y niñas, que nació en el año 2002, cuando después de la crisis del 2001 los pibes inundaron los bulevares, inundaron las grandes avenidas, tratando de sobrevivir a la crisis que se había desatado en el año 2001. En ese momento, con la que era mi compañera, que falleció en 2011, Gaby Almirón, salimos a recorrer con una pelota de fútbol y un par de termos de mate cocido, y a recorrer los bulevares, las avenidas, y así conocimos un primer grupo de pibes. En ese momento eran unos 15, 16 pibes, con la idea de hacer algo con ellos. No teníamos muy claro qué, y en realidad las contradicciones, nosotros pensábamos a lo mejor hacer un taller de arte o alguna cosa así, y en realidad lo que pasaba es que de esos 15, 8 no tenían dónde vivir, y no nos bancamos la contradicción y los llevamos a vivir con nosotros. Ahí surge lo que es el hogar. Y a partir de eso fue todo el camino. Hoy en día contamos también con una imprenta y escuela gráfica, un centro de día donde van 45 pibes todos los días, una escuela de panadería y cocina, y los que es los recorridos de calle que hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Uh-huh. ¿Y en dónde funcionan estos proyectos? Y el hogar funciona en un lugar, y ahora acá en Luciano Molinas al 1600. Estamos con el centro de día, la imprenta, es un lugar muy grande, dos pisos, entonces ahí pudimos centralizar lo que es centro de día, escuela gráfica y panadería. Contabas que arrancaron con estos 15 pibes, que ahora son 45 más o menos. ¿Cómo fue ese proceso durante estos años, ya 20 años? 20 años, vamos a cumplir ahora el 1 de octubre. ¿Cómo se fueron acercando o cómo fueron acercándose ustedes a estos nuevos grupos de pibes y empezar a trabajar con ellos? Mira, nosotros en realidad, a partir de ese grupo que te contabas recién, de 8 pibes, empezó a sumarse otros pibes, y siempre se siguió con las recorridas de calle. Después empezaron a venir hermanitos de esos pibes que ya habíamos criado nosotros, con los que nos fuimos armando la vida. Y bueno, digo, lo que sucedió fue eso, que se fue corriendo el boca en boca y se fue construyendo un desafío de vida más allá de la circunstancia que nos juntaban en el momento. Es decir, nosotros en estos 20 años calculamos que hemos criado más de 60 pibes y pibas, lo cual indica que, lejos de lo que uno había soñado, que para esta altura del partido uno hubiese cerrado el hogar y fuese un centro cultural, estamos en una situación similar a la que vivíamos en aquel momento. De todas maneras, también, como te decía, los recorridos de calle siguieron permanentemente, y también ya nos hemos constituido en alguna especie de referencia en lo que tiene que ver con niñez. Uh-huh. Y también hay derivaciones de otros hogares, de pibes. Nosotros tenemos 17 chicos viviendo en el hogar, más este grupo de 45 pibes, más otro grupo de adolescentes que van a la parte de oficio. ¿Y la situación de los pibes y pibas? Vos dijiste, son similares, pero la situación a la... no sé, las problemáticas que traen son más o menos parecidas. ¿Qué diferencia podés ver? Bueno, nosotros... ¿Mejoró? ¿Empeoró? Digo, hoy justamente se dieron a conocer cifras que bueno, después lo charlaremos, pero digo, lo que pasó fue que ha habido una constante en estos años, ¿no? Digo, la dictadura militar genocidio por medio, lo que hizo en la Argentina fue cerrar las puertas de la fábrica. Entonces, ningún gobierno levantó las puertas de esa fábrica, ni Menem en su momento hizo el salariazo, ni la revolución productiva. Y lo que sucedió fue que los que iban a ser los primeros privilegiados terminaron siendo los principales perjudicados en este país, en este modelo económico. Entonces, este es el resultante de 45 años de política que no contemplan a la mayoría de nuestros hijos. Es decir, nosotros, recuerdo, en el año 2002, 2003, 2004, la cifra era que 6 de cada 10 pibes no tenían sus necesidades básicas satisfechas. Estamos en una relación bastante similar. Entonces, la verdad que uno, lo que ha visto, lo que acumuló la mirada en estos años, ha sido una pauperización en las condiciones, ya que estamos atravesando una cuarta generación de desocupados y podríamos estar hablando quizá de una segunda o tercera generación de hijos de adictos. Entonces, lo cual complejiza aún más el problema, ¿no? En las situaciones en las que llegan los pibes. Claro. Lucho, ¿quiénes componen esta organización, Juanito Laguna? Somos educadores y educadoras que nos desafiamos a construir una vida distinta, digamos, ¿no? Nosotros uh-huh. siempre decimos que Juanito tiene que ser en chiquito el país que soñamos, ¿no? Y esto que te decía, no nos bancamos un día que nosotros no volvíamos a nuestra casa calentito, y con el plato de comida servida, y bueno, esa contradicción nos llevó a convivir con los primeros pibes. Entonces, uno parte un poco de eso, tratar de que la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno vive sea lo más parecido posible. Uh-huh. Y somos compañeros que queremos eso, que tenemos una mirada muy crítica del mundo, muy crítica de la situación a la que hemos abandonado a nuestros hijos, y que queremos y nos desafiamos junto con ellos, que a quienes consideramos sujetos políticos, porque los pibes son parte de la historia y transforman la historia, construir esa otra historia juntos. Te pregunto, Luciano, actualmente, ¿cómo están pudiendo financiar o financiarse las actividades de Juanito Laguna y todos los servicios que prestan también? Mirá, nosotros tenemos convenio como hogar, como centro de día tenemos convenio con el Estado, con la Secretaría de Niñez, que como pasa con todas las organizaciones, incluso con los mismos hogares, el Estado no alcanza. Por eso nosotros en aquel momento, ya en el año 2004, planteamos que justamente, porque somos una organización muy crítica, necesitábamos tener independencia económica porque nos diera la independencia política, y por eso fueron los emprendimientos productivos. Nosotros, la imprenta ya tiene 18 años, ya tenemos laburo constante, tenemos bastante laburo. Y digamos, eso colabora a los convenios que tenemos. Ahora largamos la panadería, que la primera producción fueron pan dulces para Navidad y Año Nuevo pasado, pues es bastante reciente el emprendimiento. Y así, digo, uno, nosotros tratamos cada vez de vivir menos del Estado y sí realmente vivir de lo que producimos, que es la idea con los pibes, por eso los oficios, ¿no? Y la... Este emprendimiento que es la imprenta, con el tema de la pandemia y con la digitalización y menor uso de papeles y todo eso, no se puso un poco en crisis la... Sí, como, totalmente. Es que... ¿Eso lo llevó a hacer otro emprendimiento como la panadería o no? No, siempre intentamos tener otro emprendimiento. En realidad los emprendimientos nacen como necesidad propia, siempre, ¿no? La imprenta nació, yo en mi vida había entrado a una imprenta, soy sincero, digamos, decidimos hacer una imprenta porque un amigo nuestro nos dijo que daba un buen margen de ganancia, y vimos que los pibes que ya vivían hacía 2 años con nosotros seguían fracasando en la escuela y no podían llevar una abstracción al pizarrón, es decir, no podían aprender a dividir no podían aprender a hacer una fracción. Ahora, cuando nosotros incorporamos, por eso nosotros decimos que son emprendimientos pedagógicos productivos, y nacieron de la necesidad de que nuestros pibes aprendan a leer, está relacionado con las letras, está relacionado con las matemáticas. Entonces, en una chapa de 46x64 para hacer un volante de 21x19, ¿cuántos entraban? Cuando se jugaba el PAM, los pibes aprendieron en la práctica lo que no podían aprender en un pizarrón e hicieron el camino inverso, llevaron desde una práctica concreta. Nosotros, nuestros pibes vienen con saberes manuales mucho más arraigados que los saberes intelectuales en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo vos volvés a unificar, de Marx a hoy, la primera división del trabajo, el trabajo manual del trabajo intelectual? Entonces, construir una persona libre, crítica y demás, tiene que ver con volver a juntar esos dos saberes, ¿no? Entonces, bueno, también fueron, ahora la cocina, nosotros tenemos 45 pibes todos los días en el centro de día, 17 en el hogar, y tenemos un montón de pibes que estamos asistiendo en calle, digamos, haciendo juegos, llevándole una comida. Entonces teníamos que centralizar la cocina. Y cuando tuvimos que comprar aparatos para eso, dijimos, bueno, larguemos también como emprendimiento para afuera, para saciar otras necesidades. Y así fue como surgen los emprendimientos. Pero sí, la gráfica está en extinción, no se va a terminar de imprimir, pero se reduce, pues se va a reducir a 4 o 5 imprentas. Así. Ustedes formaban, entiendo que todavía forman parte de una organización a nivel nacional, que es la de los Chicos del Pueblo. Sí, el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Ahora surgió algunas organizaciones que durante 20 años no habían dejado de participar, surgieron. Ajá. Se llaman Organización de los Chicos del Pueblo. Eso no. Ahí está. No son los que sostuvieron El Hambre es un Crimen y las marchas nacionales. Ajá. Siguen participando. Sí, junto con Pelota de Trapo, con Granja Siquem y con varias organizaciones a lo largo y a lo ancho del país. El problema es que tuvimos una pérdida muy grande en 2015, que fue la partida de Alberto Morlachetti, que fue el fundador del movimiento y que fue uno de los grandes pedagogos de América Latina, que nos enseñó muchísimo. Y bueno, suplir esa ausencia nos cuesta mucho. Sí, y después una pandemia que para las organizaciones a nivel nacional les pegó durísimo. Sí, no, ha sido tremendo. La pandemia y la incrementación de las problemáticas de cómo están llegando los pibes y todo lo que acarrea, todavía no estamos lejos de salir y de comprender cabalmente las implicancias que tiene la pandemia. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Es un hogar para niños huérfanos o hay algún contacto con sus familias? Algunos van por un tiempo ahí y después retornan con sus familias, o realmente son chicos que no tienen a dónde ir. Mirá, nosotros cuando empezamos el hogar, nosotros empezamos con una ley que ya no existe más, que era la ley de patronato del menor, que era una ley de 1919, que tenía que ver con una mirada represiva, porque era una complementación de una ley anterior de 1904, que era la de residencia, es decir, a los inmigrantes que militaban en la Argentina se los expulsaba a su país de origen. Sus hijos que habían nacido y eran argentinos no podían ser expulsados, que fueron los famosos canillitas y los chicos de la calle de la década del 20, del 30, que habían mamado la ideología de sus padres y el sistema los empieza a ver como un peligro. Entonces los secuestra o los tutela, era el modo suave de decirlo. Esa ley se cambia en el 2008, 2006 a nivel nacional y 2008 se aplica en la provincia de Santa Fe. Nosotros antes trabajábamos, y ya desde ese tiempo decíamos, a contraposición de la ley, que nosotros convivíamos, así como nosotros elegimos a los pibes nos tenían que elegir a nosotros. Entonces, era un compromiso amoroso y era un compromiso cotidiano el convivir, ¿no? Era el devenir de un compromiso amoroso, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. A partir del cambio de la ley, los hogares de crianza alternativo como el nuestro cayeron en la bolsa de la desgracia de lo que son los hogares del Estado, lo que eran los hogares del Estado, los institutos de menores, que eran un horror. Entonces el Estado, viendo su propia práctica, lo que dice, bueno, no, los pibes no tienen que vivir en hogares. Y además también, la ley, si uno la lee, es muy progresista, pero cuando la contemplás en la práctica, es una ley que se recortó y pegó de países nórdicos, donde la adopción es una... una cada 5 años entre 6 o 7 países. Acá se convirtió en la única política de Estado la apropiación de los hijos de los pobres y el reparto, ¿no? Porque esa es la única política de Estado en materia de niñez hoy. Entonces, una de las cosas que nos planteamos junto con otras organizaciones es que hay que modificar ciertos aspectos de esta ley, ¿no? Entonces, terminando de responder, ya que ramifiqué demasiado la pregunta, tenemos pibes que eligen estar con nosotros y pibes que son derivados por la Secretaría de Niños. ¿Y viven todos ahí? Viven todos, todos son 17 los que están viviendo hoy en día. El tema también fue que siempre fue un proyecto de vida. O sea, no, nosotros no tenemos cuidadores, sino compañeros que convivimos con los pibes. Yo viví 15 años en el hogar con los chicos, ¿no? Bueno, después murió mi compañera, algunas cuestiones por las que uno tuvo que correrse un poco. Además, la obra fue creciendo, tuve que ir cumpliendo otros roles, y hay otros compañeros además que tienen mayor juventud, que tienen la cabeza un poco más limpia que lo que la tiene uno después de tantos años, y la vida útil de un educador conviviendo también es bastante corta, ¿no? Porque es mucha presión, son pocas horas de sueño, mal alimentado, es así. Pero la idea siempre fue reproducir una familia, una idea de familia, ¿no? De hecho, mis hijas mayores se han criado en el hogar, nacieron y se criaron con otros pibes, y la veía con hambre, le enchufaba la mamadera, y el que tenía que cambiarla la cambiaba, porque éramos una familia, somos una familia, de hecho. Ese es el vínculo. Escuchamos un tema y seguimos hablando después un ratito más. Coraje, bravas las mareas que guardabas en el equipaje, traías trajes que ni vos creías que eran parte de tu mundo, y ante tus ojos te viste congelando lo profundo, pegando un volantazo cambiaste el rumbo, era en este río que había que nadar, hasta quedar encerrada al vacío y gritar, que lo que fuimos vuelven dosis intravenos a veneno fino, extracto del más puro, del que no eliminamos lo porcino, lo que repelimos nos sopla en la cara como un viento tóxico, lacrimógeno, caracúlico, viento sonda mendocino, cambio repentino del lugar donde habita mi alma, feng shui ya no te pelees con mi karma, es lo que elegí para abandonar el bla bla frente a frente y abandonar la idea de que mi energía miente. Todo es un cadáver exquisito. días, trajes que ni vos creías que eran parte de tu mundo. Y ante tus ojos te viste congelando lo profundo, pegando un volantazo. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Estábamos escuchando un tema de Emi Sersofio, cantante y bajista paranaense, que estuvo tocando hace unas semanas, no sé si hace una semana, estoy como perdida temporalmente. Me parece que la semana pasada. Creo que fue la semana pasada en el Festival de Mujeres y Disidencia, hizo un frío, pero estuvo lindo, estuvo lindo. Estuvo buenísimo, la estuvo rompieron. Bueno. Además fue una noche increíble, estaba Paula Mafía, estuvo... no me está saliendo el nombre. Las Muras son ellas. Flopa Zuxor. Se me pierden quién estuvo cada día, porque antes estuvo, el día anterior estuvo Barro, estuvo Hilda Lizarazu. José Lagarcilazo. Y no sé si alguien más. Sí, alguien más. Pero bueno, no importa, en un rato va a salir. Igual voy a hacer la denuncia pública de que cuando haga frío consigan un lugar de donde mover las cosas del anfiteatro del sur, por favor. Es la como tercera o cuarta vez que me pasa que voy a cagarme de frío. Tiene que haber otro lugar. Pero el problema es que el jueves estaba hermoso. Siempre hace frío en el anfiteatro, siempre. El jueves no hizo frío. Pero increíble. El pronóstico lo venía diciendo desde hacía como una semana eso, ¿me entendés? Hay que prever un plan B, hace mucho frío ahí. Bueno, eso, ya está. Esta gente aprovecha el micrófono, los medios de comunicación para quejarse. Muy bien, está muy bien. Bueno, seguimos hablando con Lucho de la Asociación Juanito Laguna. Y siguiendo con lo que veníamos hablando, te quería preguntar, ¿qué saben de cómo continuaron las vidas de estos pibes, estas pibas que pasaron por el hogar o por las distintas instituciones, los distintos proyectos productivos de la organización? ¿Cómo siguieron esas vidas? ¿Siguieron ustedes? Seguramente siguieron en contacto. ¿Qué les pasó? Y sí, la inmensa mayoría seguimos que caen a casa el Día del Padre, que festejamos alguna fiesta juntos, siempre nos vemos, qué sé yo, ya. Uh-huh. Imagínate que los pibes eso, bueno, por ejemplo, Alan, que es el jefe de taller de gráfica, fue uno de los primeros, fue del primer grupito de 8 pibes que vino a vivir con nosotros, tenía 13 años en ese momento, hoy tiene 33, 34 años, y le enseña el oficio a otros pibes, digamos. Él se fue, hizo su experiencia laboral afuera, y volvió con nosotros hace 3 años, la familiaridad con la que nos manejamos, como la de cualquier, no digo padre hijo, porque nosotros siempre remarcamos que no somos los padres. Porque nosotros tenemos una cosa que se llama la teoría de la cigüeña boluda. Que es decir, nosotros, para que los pibes se paren sobre sus propios pies y puedan abrirse al mundo, no importa si aprenden el oficio bien o no, lo importante es que entiendan que su condición de clase, ¿no? Que no es que salgan recitando Proletarios y Burgueses de Carlos Marx, sino que entiendan que la cigüeña no lo dejó en una casa pobre porque se equivocó, sino que la pobreza está planificada y la sufre la mayoría de nuestros pibes. Entonces, desde ese punto de partida, como identitario, es que partimos. Después, qué sé yo, una nena que yo crié con mis brazos, con mis manos y que amo entrañablemente, Mili, que vino a vivir con nosotros cuando tenía 6 años, hoy tiene 20. Mili, que vos la conociste. Bueno, Mili hoy está estudiando trabajo social, está trabajando. Son historias que estuvieron marcadas por alguna cuestión fulera en un momento donde la ternura debe primar en la vida humana, pero que se han rearmado, que hemos construido un camino juntos, y que hay un vínculo que va más allá del tiempo y de cualquier cosa. También hemos tenido pibes que han terminado, dos o tres casos, preso o alguno muerto, pero en la inmensa mayoría no ha sido ese el destino. Hemos podido torcer el destino de muerte que tenían esos pibes. Uh-huh. Y pibas. Ahí, bueno, le agradecemos a Nicolás que nos manda un saludo, que te está mandando a vos, un saludo para de Rodolfo Marín, para el invitado. ¡Qué grande, Rodolfo! ¡Qué tipazo! Un abrazo enorme, Rodolfo. Rodolfo gran Marín, tipo. Del Refugio, que estuvimos escuchando un ratito antes de este programa, es el programa anterior al nuestro, es el programa de Rodolfo Marín. Un tipo hermoso que con nosotros fue muy generoso, le mando un abrazo enorme. Ahí va, entonces mandados los saludos para ambos lados. Contabas que siempre están atentos a nuevos proyectos, a nuevas ideas, a nuevas cuestiones que vayan surgiendo como necesidades. ¿Tienen en este momento, o sea, después de la panadería, que bueno, es uno muy nuevo, si fue el primero a fin del año pasado, ¿tienen ideas de nuevos proyectos ahora en el corto plazo, o mediano plazo, o en algún momento? Lo que estamos peleando ahora es un lugar propio. Necesitamos dejar de alquilar. Se nos van casi 200 lucas en alquileres e impuestos. Entonces estamos peleando con tanto con municipalidad como con la provincia, un lugar propio. Hay alguna punta que no la voy a decir porque no la quiero quemar. Pero sí, estamos la idea sería poder mudar todo a un mismo espacio, porque somos pocos educadores, muchos pibes y muchos frentes abiertos, y estamos dispersos por varios lugares de la ciudad. Entonces concentrar todo en un mismo espacio sería de verdad, y además como punto de referencia para los pibes cuando vuelven, si no tienen que andar rastreando por dónde estoy alquilando, por dónde estamos, dónde nos mudamos, ¿viste? Siempre, pero no, dígame, ese es el gran desafío, ¿no? Creo que con todas las actividades que vamos a hacer este año de los 20 años, vamos a meter bastante presión para que nos otorguen un lugar. Ahí va, ¿querés quemar alguna con nosotros? ¿Tienen algunas ideas? Mira, la primera va a ser una charla que vamos a dar junto a Carlitos del Frade, Alfredito Grande, un gran amigo y compañero de Buenos Aires, un psicoanalista. Vamos a dar una charla el 13 de mayo, que va a ser la primera actividad de los 20 años de Juanito, que va a ser una actividad abierta, libre y gratuita, una jornada viernes 13 y sábado 14, para ver el tema de niñez y el contexto actual, digamos, de la infancia. Y después, mensualmente vamos a ir haciendo algunas actividades que ya les vamos a ir transmitiendo. Pero en principio ya esa está definida, y sí, un acto con corte de calle y demás para el 1 de octubre, que es el aniversario. Hoy cuando llegaste, estaba te enojaste con las cifras. Sí, me enojo con el progresismo. Bueno, pero no sé con el progresismo, ya sabía que es la cifra, ¿qué es lo que te enojó? No, me enoja que haya gente que vea como... que parece una burla, o que tenga, viste, la anteojera de los caballos y no pueda ver más allá que su propio partido, su propio... corredor, que se haya visto que una cifra que es una mentira, que haya bajado la pobreza en la infancia o la pobreza en el pueblo argentino. Estamos hablando, se festejó, algunos sectores querían hacer una, lo levantaban con pompas y con bombo y platillo, una cifra que ya dejó de ser antes de que la conociésemos, digamos. Si es real, primero, yo cuestiono mucho el INDEC, para mí no tiene validez práctica, teórica. Para mí, desde la intervención de Moreno, pasó a ser una vergüenza nacional el INDEC. Ni hablar durante el macrismo, ¿no? Fue un horror. De todas maneras, si nosotros analizamos las cifras, en los últimos 3 meses, los 3 meses que van del año, los alimentos básicos subieron 18%. La inflación... fue de un 3,7 en enero, 4,8 en febrero, y con paritarias que han ido a la baja, que no han siquiera alcanzado lo que se había perdido el año pasado con la inflación. Entonces, y además, una de las grandes mentiras, esto que yo te decía fuera del aire, no existe jurídicamente no existe la adolescencia. ¿Se entiende? Existe la adolescencia, convivimos con ella culturalmente, psíquicamente, etcétera. Pero jurídicamente, según nuestra Constitución Nacional, menor es todo aquel que no cumple 18 años. Por ende, niños, niñas y jóvenes son un solo margen etario. acá te recortan diciendo que el 52% de la niñez está bajo la línea de pobreza, con la mentira oculta de que es entre los 0 y los 14 años. Si nosotros sumamos el margen etario entre los 14 y los 18, te da una cifra de cerca del 70%. Entonces, estamos hablando de 50 y pico mil chicos en el Gran Santa Fe debajo de la línea de pobreza. Si uno entiende que para ser una ciudad, para constituir una ciudad, yo trato siempre de relacionar, ¿no? De construir imágenes. Si uno entiende que para ser una ciudad, constituirse como ciudad, son 10.000 habitantes, nosotros tenemos en el Gran Santa Fe 5 ciudades construidas por chicos pobres, ¿no? Entonces, ver algo bueno en estas cifras que nos van a haber avergonzado para toda la vida, realmente a mí me pone muy mal, digo, me hierve la sangre. Claro, y con 50.000 pibes no hay hogar ni hogares que alcancen para ayudar en esa situación. Y no, además es la cuarta generación de desocupados. O sea, uh-huh. Pibes, ¿cómo reconstituís una idea de comunidad? ¿Cómo reconstituís de, no? Nosotros lo que entendemos es que el sistema ya lo que hace es que estos 7 de cada 10 pibes que están debajo de la línea de pobreza, y los de esos 7, 4 no comen todos los días, que es decir, no solamente están los que mueren por causas relacionadas a la pobreza, sino los que quedan mutilados en sus capacidades físicas, psíquicas, afectivas, que no van a poder acceder a un pensamiento superior. Entonces, de eso no hablamos, hablamos de cifras frías, porque no abrazamos, porque no vemos al otro como un semejante, no lo entendemos de esa forma. Digo, a mí me decís 57.000 pibes y yo veo a Ramón, lo veo a Alan, lo veo al Chiche, lo veo al Boqui, a la Mili. Para mí los pibes son rostros, son abrazos, partidos. Y la única salida que le da el sistema es bala, adicciones o hambre. Esa es porque son poblaciones excedentarias que no consumen ni producen. Entonces no importa si viven, matan o mueren en el barrio, lo que importa es que no crucen las barreras virtuales de los bulevares y nos jodan, ¿no? Bueno, Lucho, antes de despedirte y de agradecerte, hablabas hace un rato de los eventos que van a hacer y que todavía no sabemos, y de la gente que los trata de rastrear y no saben dónde encontrarlos. Uh-huh. Decinos cómo se los puede ubicar en las redes, cómo se puede acercar la gente si alguien está interesado en acercarse para algo, por lo que desee. ¿Cómo, uh-huh. cómo los encuentra? Tenemos una página de Facebook y tenemos también una dirección que es Asociación Civil Juanito Laguna. Después tenemos el Facebook de la imprenta y tenemos también un Instagram de Juanito Laguna. Si no, pueden escribirme al Instagram o al Facebook mío, pero yo soy una persona grande ya que no entiende mucho las redes, entonces por ahí puede ser más complicado que yo responda. No, pero están ahí o llamar a los teléfonos que están ahí en las páginas. Si se los busca en las redes, se los encuentra. Sí, estamos. Ahí está, estamos. Eso era lo importante. Bueno, buenísimo, Lucho. Muchísimas gracias por este rato, por compartir este rato acá con nosotros en el primer programa del 2022 desde el Bar. Un honor y realmente fue un placer. Muchísimas gracias. Lucho. Oh, ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. @desdelbarroestafe. @desdelbarroestafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Ahí viene Mai corriendo, nuestra conductora estrella. Está bien, era divertido mandarte al frente. Viste que habíamos dicho en el Instagram, habíamos dicho que hacemos Radio Verdad. Alguien tiene que arrancar. Miren si me pasa algo. Yo estaba arrancando. Si no estoy, si me voy. Es más que de hecho, la semana que viene no están. En la semana que viene no voy a estar y vos arrancaste, pero quedó un silencio después. Nah, pero porque te estábamos escuchando correr. Estaban escuchando mis pasos. Esos son efectos de sonido en vivo que hacemos todo acá pensado. En la radio. Clac, clac, clac. Bueno, les cuento que lo que estábamos escuchando era un tema de La Moto, una grabación muy vieja. La Moto tiene un disco muy bien grabado, un disco muy mal grabado y demos. Esto que estábamos escuchando era demos. De los demos, era exactamente. Que en el 98 grabaron y el tema que escuchábamos se llamaba Sanguanga. Y lo puse más que nada para recordar que otra de las cosas que pasó en estos 4 meses que no nos vimos es que, falleció Mariano Caudana, el cantante de esta banda, de esta gran banda, amigo de mucha gente cercana, así que bueno, como homenaje a este gran músico que era Mariano Caudana, pusimos este tema que se llamaba Sanguanga. Eso por un lado. Después, por el otro lado, la consigna. Ahí el separador dijo, che, ¿todavía no respondiste? Ajá. Les recordamos que la consigna es que nos puedan contar qué pasó importante en los últimos 4 meses. En estos últimos 4 meses que no nos escuchamos, que no nos sentimos por la radio. Cuéntenos qué estaban haciendo, qué les pasó. ¿Qué pasó en los últimos 3 meses? A ver. Acá Lucio, nuestro fiel escuchante, nos mandó al Instagram. Este verano, dice, viajé en tren de Rosario a Buenos Aires, ida y vuelta, que nunca había hecho larga distancia, vías larga distancia. Bueno, una cosa así. Se ve que se tomó el tren. No voy en tren. Si voy en tren, no voy en avión, dijo Lucio. Claro, estamos en un momento para ir en tren y no en avión. Realmente sí, ¿no? sale muy barato. Si vos pensás, te sale 300 pesos viajar en tren de Rosario a Buenos Aires y el pasaje a Rosario sale 700 pesos. Un pasaje en colectivo, 3.500, chiqueo. O sea, claro, chicos, nada que ver. Un tercio. Está bien. Nada que ver. Son 4 horas más de viaje, no pero importa. La verdad es que... No puede ser. Y vale la diferencia. ¿Están subsidiados los trenes o qué onda? ¿Cómo es? Sí, igual yo les cuento teoría conspirativa al respecto. A ver. Uy, me encanta esto. Yo también sabía algo. A ver, dale. Me dijeron que los trenes, la mayoría, terminan saliendo vacíos a pesar de que están agotadas sus asientos. Sus localidades. Están agotados. Pero los trenes salen vacíos porque las empresas de colectivo compran la gran mayoría Totalmente. De los pasajes. No. ¿Y quién controla esto? A ver, gente, a ver. La CNRT. Eso por bueno, lo menos. La un saludo a los que trabajan en la CNRT. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte es la que debería controlar esto. Claro. Vayan a saber si lo controla y cómo. Si me arriesgo, por ejemplo, si me quedé sin pasaje y me arriesgo a ir a la estación de tren y hay un pasaje vacío, ¿puedo subirme igual? No creo. Pero eso es lo que no, yo también quería saber eso. Pero estaría divertido intentarlo. El tema es que si no te funciona, capaz te vas sí, a tener que ir a la otra estación, que por suerte está ahí al lado. Claro. Y o sea, si te volvés de Buenos Aires no pasa nada, porque nada, está ahí, pero... Uh-huh. Bueno, en Rosario también, de hecho, está cerca de la terminal, el lugar de tren. Así uh-huh. que, ojo al piojo. Estás imaginando capaz tu viaje de vuelta. No, para nada. En vivo. ¿Ya lo contamos acá esto? La tenemos a Maggie en vivo, planificando su vuelta de Buenos Aires. No es que me esté proyectando una semana más adelante. ¿Estarías coincidiendo con Lucio, entonces? Estoy coincidiendo con Lucio, o sea, yo en mi futuro seré como Lucio. Sí. bar. Nadie les paga, pero su importante labor da hacienda a los pasos del mundo. Nadie las cuida, pero ellas brindan seguridad a los pulmones del planeta. Nadie las ve, pero ellas tiñen de colores todos los paisajes. Son más valiosas que el oro, pero solo cotizamos el petróleo dorado que extraemos de sus hogares. Las escuchamos cuando zumban nuestros oídos y nos invade el temor, que no es más que el reflejo de lo que ellas sienten de nosotros, los que las masacramos sin piedad. No nos damos cuenta que están pidiendo a gritos que las visibilicemos, que las protejamos de la ambición de unos pocos y que las dejemos surcar los cielos en paz. Hasta han llegado a sacrificar sus vidas dándonos un pellizco para despertar en la realidad, para que abramos los ojos y usemos los suyos. Los que ven en sus brazos el futuro, los que ven en un granito un universo lleno de vida. Masacre en la colmena, Raven. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. Continuamos en Desde el Barro y antes de la tanda estábamos escuchando un texto escrito por Billy Raven, poeta paranaense, ¿no? Sí. Poeta paranaense acá del otro lado del charco. Siempre decimos palabras igual, me encanta. Bueno, mucho Paraná hoy, ya escuchamos a la Es verdad. Sí, sí, estamos un poco y un poco, de hecho yo también, bueno, y ese es mi tema de la semana, así que si quieren. Bueno, ya que estoy. Dale. Bueno, sí, vieron que dije, no tengo tema de la semana, bla, qué sé yo, indagando un poco. Obviamente termino en mi experiencia personal, pero la verdad es que debo decir que el viernes pasado volví a la presencialidad en la universidad después de 2 años de dar clases virtuales. Lo cual para mí fue re loco. Primero porque me dio muchísima fiaca viajar, voy a decir la verdad. Y esto porque a pesar de que aprendí a manejar, el pasaje colectivo sale aproximadamente 60 pesos. Un poco más, un poco menos. Y el túnel subfluvial, 120 pesos de peaje. Ni hablar de que ya tenés como 400 mangos de nafta, o sea que no hay chance de que me convenga ir en auto a Paraná. Excepto Olvídate. Que haya una lluvia torrencial. Destacando menos, acá que vivo muy menos cerca si vas sola. Menos si voy sola y vivo cerca de la terminal. Además es un despropósito ir en auto. Pero bueno, me dio mucha fiaca, qué sé yo. Y después cuando estuvimos ahí, la verdad que impresionante lo que es volver a las aulas. Yo venía pensando hace 2 años que tengo experiencia de estar 3 horas sentada enfrente de una computadora dando clases. Y ni hablar de que nosotros damos un taller en la cátedra y que no es lo mismo el intercambio que se genera, obviamente presencialmente, que durante la videollamada. Sobre todo porque trabajamos en grupos, hacemos acompañamientos de proyectos culturales, entonces las dinámicas y las posibilidades que se dan en la presencialidad son distintas. Bueno, volví a pisar la facultad después de 2 años y realmente como te genera esta sensación de sentir que el tiempo nunca pasó. Me pasó mucho cuando me reencontré con mi prima que volvió de viaje, como esto de siento que te vi ayer, pero a la vez pasó un montón de tiempo entre esto y lo que sucedió. Y después hay marquitas que vas evidenciando de que eso pasó. Al parecer está igual que siempre. ¿Y lo disfrutaste? Sí, lo disfruté. Hermosa clase. Y después mi compañero, le agradezco mucho, Juan, me llevó hasta la terminal. Así que fue todo muy maravilloso. Estuvo muy bien. Pero bueno, era para destacar, por lo menos. Acompaño plenamente tu... A mí me pasa lo mismo, bueno, la escuela, claro. También cuando fui a Rafaela y a la universidad. No, impagable. Es decir, de golpe empecé a disfrutar la presencialidad, cosa que antes me pesaba mucho más. Totalmente. Sí, sí. Impresionante. Bien, genial. Una buena para arrancar con los temas de la semana. Sí. Ahora creo que habíamos quedado que venías vos, Piqui. ¿En serio? Sí. Habíamos quedado que venías vos. Bueno, mi tema de la semana es un poco lo que venía hablando el Lucho. Perdón, o que lo tocó de diferentes formas Lucho, que bueno, que esta semana salió la el informe del INDEC de la pobreza en enero, que era el 37 en enero o fines de diciembre era el 37,3%, acá en Santa Fe es del 38,6%, es más alto que a nivel nacional. Y bueno, y el planteo también tiene que ver con hoy en día la canasta mínima, bueno, no sé si creo que hoy la canasta mínima de alimentos, de pobreza, no sé si es alimento, creo que es indigencia. Uh-huh. Es 83.807, que eso es más del doble del salario mínimo. Claro. Y encima, padre y madre, o padre y padre, madre y madre, trabajan 8 horas diarias y sábado 4 horas y no llegan, si tienen el salario mínimo, no llegan a la canasta mínima de pobreza. Y lo mismo pasa con la jubilación mínima, que también es de 32.000. Es decir, como gente, es mucha gente que se rompe el lomo o se rompió el lomo laburando. Las dos personas de mayores de la familia y no llegan a la no llegan a la línea de la pobreza. Es como eso es algo más o menos novedoso. Y hablando de gente que está en blanco. Hablando de gente que está en blanco. Sí, o sea, hay mucha gente que capaz que labura 15 horas por día y tampoco se acerca a la línea esa. Totalmente. Sí. Bueno, eso. Bien. Bueno, una de cal, una de arena, vamos, a ver qué te toca. Pensando lo mismo. Vamos. Yo tengo una linda noticia, es como una noticia. Las mujeres nos salvan. Bueno, justamente es una noticia de las mujeres, el tiempo de las mujeres en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque Lola del Carril, esta chica, es la primera primer mujer en relatar un partido masculino en la historia de la televisión argentina. Televisión Abierta Argentina, que relató ya el partido entre Perú y Paraguay del martes, y mañana va a relatar un partido de Primera División, una cosa súper increíble, entre Central Córdoba versus Huracán, viernes 19 horas. Así que un gran beso para Lola, porque es una felicitación. Y tal antecedente de... Susana Vila, Ángela Lerena, hay periodistas deportivos, pero no relatores. Ella es relatora, relata el partido de fútbol de principio a final, digamos. Yo lo que pienso es en esto, como cuando me pasaba, y recuerdo cuando se empezaron a incluir mujeres dentro del periodismo deportivo argentino, qué naturalizado tenía que ese era un sector exclusivo de varones. Era un lugar donde solo había varones haciendo absolutamente todo. De hecho, hoy en día, no sé, yo me ha pasado cuando vivía con mi viejo que se ve que él dejaba Teis Sport o algún programa deportivo a la noche y lo prendía a la mañana y veías todos esos tipos sentados en una mesa hablando de fútbol. Que... cuatro gordos hablando de fútbol. Ay, por favor, que yo digo, entiendo la pasión por el fútbol, pero ese programa era como, bueno, muy nefasto. Que aparte no es tanto hablar de fútbol. Es un poco de cháchara. Sí. Y donde, no sé si es en esos mismos programas donde estaba la chica del clima, bueno, bla. En fin, en definitiva, en esos espacios todavía no hay mujeres, pero vemos que se van accediendo a esos lugares. Poco hay algunas, lugares. Pero siempre rubias, altas y... muy... bueno, pero esas son cosas que podemos discutir, porque sí, claro. La televisión es así directamente. Sí, claro. Sí. Bueno, así que felicitaciones. Felicitaciones a Lola del Carril. Sí, me encanta. Bueno, y ahora me toca a mí con una mala. Para completar todo. Bueno, sí, no, porque mi noticia de la semana es una noticia a nivel mundial. Así se murió Taylor Hawkins, el baterista y corista de Foo Fighters, ex baterista también en su momento de Alanis Morissette, en la década del 90. También tenía su banda propia, Taylor Hawkins and the Coattail Riders. Bueno, un gran baterista querido por muchos. De hecho, la noticia me la diste vos primero que nadie, la primicia. Es increíble. No lo podía creer, lo vi en Twitter y hacía 25 segundos Foo Fighters había publicado una placa negra con esa noticia, y es como que no lo podía creer, porque a todo esto se suma a que la semana anterior, hacía menos de una semana, Foo Fighters había tocado acá en Argentina. Yo había visto el recital por televisión, es como que vos decís, alguien con tanta vida dentro como había sido, como se lo había visto a Taylor Hawkins, murió. Y bueno, fue un golpe muy fuerte para todo el mundo, pero me parece también importante pensar, el motivo de la muerte todavía no está muy claro, no está demasiado claro, se habló muchísimo al pedo sobre el tema. Lo que sí está claro es que algo que ver tienen sus adicciones presentes o pasadas, tienen su depresión, los medicamentos que estaba tomando. Medicación. De la misma forma que le pasó a Chris Cornell, quizás. Claro, a muchísima gente. Y cómo se trabajan estos temas de las adicciones, del reviente del rock también, que tiene su papel en esto. Sí, las giras, estar todo el tiempo al palo. Es necesario estar todo el tiempo al palo. Imagínense, había tocado acá en Argentina, muy al palo. Usted, no sé si alguien pudo ver ese recital, si no, véanlo, son 2 horas muy al palo. Después iba a tocar en Paraguay y se suspendió, y después ya estaba tocando de nuevo en Bogotá, eso en menos de una semana, una gira que requiere un nivel de adrenalina y de energía demasiado alto para poder... Sí, a él no le gustaba mucho la exposición también, eso era algo como que te daba cosa. Claro. Qué sé yo. Un tema. Lo que pasa que él también era un tipo muy querido, eso lo que choquea, ¿no? Como que pega, porque era muy querido, sobre todo por Dave Grohl, que era como su hermano, ¿no? Uh-huh. Como que lo tenía ahí de referente, que lo había apoyado tanto cuando, bueno, no sé si en 2001 creo que había tenido ese ¿cómo que se llama? Con las adicciones. Sobredosis. Tuvo una sobredosis en 2001, uh-huh. Y bueno, y Grohl ahí lo acompañó un montón. Pero sí dijo como que a él también le había afectado mucho. Por eso era como que en este momento, ¿cómo será la banda, no? ¿Cómo estarán ellos que... Destruidos, seguro. Se ve que eran muy, muy queridos entre ellos, digamos. Uh-huh. Una banda que tiene más de 20 años, no sé cuánto, tocando juntos. Sí. Más de 20 seguro, hace que estaba Taylor Hawkins. Muchísimo en la banda, que tiempo. No estaba desde el principio. Sí. Y un tipo muy querido, así que bueno. Sí, bueno, más que nada también lo quería traer para poder hablar, por lo menos traer a colación, porque no lo podemos profundizar y también es un garrón, pero el tema de las adicciones, que se trata todo muy por arriba, de las adicciones, de la depresión, de los medicamentos, tanto los ilegales como los legales, y cómo eso procesa en la cabeza. Hace un ratito hablamos también de otra persona del rock, ahora sí de acá de Santa Fe, que murió también, que es Mariano Cabudena, murió en estos últimos meses. El rock tiene mucho de eso, tiene mucho de elevar el reviente como algo que está buenísimo que suceda, y bueno, también tiene larga data eso, y ahora puede que estén en caída, no se sabe. También tiene su lado negativo esto, y está bueno pensarlo, tenerlo en cuenta, trabajarlo mucho más que lo que nosotros los podemos hablar acá en estos 2 o 3 minutos que le estamos dedicando en el programa. Pero bueno, por lo menos para no quedarnos con el análisis por arriba que se suele hacer en todos lados, que se murió por drogadicto, claro. Que se la banque, y que se la banquen sus amigos, que también debe ser tan drogadicto como él, y ya fue. No nos quedemos con eso. El problema de la droga es un problema mucho más profundo y que hay que pensarlo más seriamente. Pensando en nada, yo me olvido de vos. Bueno, continuamos acá en Desde el Barro, el primer programa del año, y estamos con nuestro segundo invitado del día, él es Giovi de Vomitan Glitter. Buenas tardes, Giovi, ¿estás por ahí? Sí, acá, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo buenas bien? Noches ya un poco, ¿no? Sí, es verdad, tenés razón, ya estamos en las noches. Bueno, para arrancar esta entrevista, también hoy tenemos que mencionar esto que es el día de la visibilidad trans. Sí, bueno, soy activista, pero creo que más que una cuestión de mi propia identidad, entonces como que tampoco puedo salirme de esas líneas, ¿viste? Sí, el activismo es una elección, porque la verdad que uno no deja de ser activista, sos activista las 24 horas, pero bueno, es una cuestión identitaria, es digamos todo lo que compone mi ser. Exacto. Bueno, y ustedes describen la banda como punk rock disidente, ¿y a qué se refieren con punk rock disidente? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus influencias? Bueno, creo que un poco lo creamos a esto, a este género punk rock disidente, que nunca lo había escuchado antes, ¿viste? Porque la verdad es que dentro del punk rock faltaba este mensaje. Yo, la verdad que es un género musical que escuché toda la vida y, sin embargo, cuando empecé a transicionar, no encontraba ninguna banda que me pueda representar en las letras. Porque nadie hablaba de esto, porque no conocía otros varones trans referentes que, a los que yo pueda decir, ah, sí, la verdad que me siento representado, me siento identificado. Entonces, nada, empecé a pensar en esto, en que si no existía, lo quería crear yo quería poner al frente una persona trans a cantar y quería poner o mujeres o disidencias. Entonces, es ahí cuando, nada, busco a mis dos compañeras y hicimos este trío que lo tomamos como también para militar y visibilizar nuestras propias vivencias. Giovi, ¿qué tal? Ariel te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es esto de ser trans en la escena musical santafesina? ¿Cómo te recibió la escena musical a partir de este...? O sea, hay pocas trans en la escena musical. ¿Cómo es esto de llegar...? ¿Cómo te recibe? ¿Cómo estás? Bueno, creo que la lucha no se corre dentro... Esto vendría a ser parte de lo cultural, pero vos pensás que para nosotros, las personas trans, la lucha es también en la educación, en la salud, en lo laboral. Entonces, en lo cultural no me parece menor. Nosotros tenemos condiciones que de las que no nos corremos, no nos vamos a mover de esas líneas. Hay lugares donde... Si yo voy a tocar y sé que no me van a estar respetando, o sé que ahí no hay gente capacitada en género para poder trabajar con una persona del colectivo, yo directamente ahí a amargarme no voy. Pero no me niego ni me sigo encerrando en mi burbuja diciendo, bueno, listo, yo no voy a tocar ahí porque acá la gente no respeta, sino que pongo la condición, ok, ¿nos querés contratar? Bueno, la condición es que nosotros vamos a ir una semana antes a tu bar a dar una capacitación de diversidad sexual para todo el equipo de laburo. Si vos aceptás, ahí nos damos cuenta que vos tenés esa voluntad, tenés la voluntad de que no estás violentando por el desconocimiento, que no estás violentando porque sí, sino por el desconocimiento. Y para el desconocimiento acá estoy yo para poner la voz, digamos. Hola, Chevy, Maggie te habla. Te consulto, en esta propuesta que mencionabas de dar estas capacitaciones de género, que entre paréntesis me parece que está buenísimo, ¿Qué respuestas has tenido? ¿Respuestas positivas a lugares donde has podido realizar estas experiencias y otros que te dijeron, bueno, no me interesa? ¿Cómo fue esa repercusión? Yo creo que las respuestas fueron positivas porque acá hay una realidad y que el colectivo, desde el colectivo venimos siendo una ola que si vos no cedés te va a terminar atravesando, te va a llevar puesto. Hay muchas leyes que ya las ganamos, hay muchos derechos conquistados, y ahora la lucha es que se implementen esas leyes. Sí. Pero la verdad que, por ejemplo, ya está el cupo femenino en los escenarios, contamos con un cupo laboral travesti trans, entonces creo que llega un punto en el que si vos no estás dispuesto, te van a terminar pasando por encima. Claro, sí. Contanos un poco, Jovi, sobre la banda. ¿Cómo nace Vomitan Glitter? Bueno, Vomitan Glitter nace porque cuando yo empecé a inyectarme testosterona, empecé mi transición solo en mi casa. Era fase 1, ¿viste? Plena pandemia, cuando no te dejaban ir al supermercado de a dos. Entonces estaba encerrado en mi departamento y lo único que podía hacer era tocar la guitarra y grabar. Entonces empecé a grabar mis canciones, que vos imaginate que recién inyectado todas las cosas que me pasaban por el cuerpo y por la cabeza. Entonces estaba conociendo mi cuerpo de nuevo, estaba conociendo las sensaciones nuevas de la testosterona, toda esta cuestión del miedo, porque yo lo hice sin decírselo a nadie. Tenía ese miedo de que mi fisonomía cambie, que de repente no sabía cuánto iba a durar la pandemia. Claro. Yo decía, salgo de acá en 11 meses con barba y ¿qué digo? Claro. Entonces empecé a grabar canciones contando y pleno en un cambio, momento pleno me cambio cuando en la lo voz escuché, también. Dije, pleno cambio en claro, la voz también, ¿no? Claro, imagínate que empecé a grabar en julio y a lo largo de tanto tiempo que la primera canción parecía una persona y después las otras canciones otra, y la otra. Entonces cuando lo escuché de corrido, como tipo disco, dije, yo esto lo quiero salir a tocar a la calle. Entonces ahí busqué gente que quiera hacerlo y que se comprometa. ¿Y grabaron un disco en este tiempo? Mira, lo que hicimos fue que nos daba cosa que, como todas las canciones tenían una voz distinta, nos daba cosa como entrar al estudio y perder esto, porque yo pensaba, esto puede ser una maravilla, porque decía, claro, es una forma de mostrar cómo es la transición de un varón trans y dentro de la música. Claro. Que hay mucha gente que no le va a interesar ir a la marcha, que ir a los encuentros, pero sí le va a interesar escuchar un disco de punk rock. Entonces dije, bueno, no, dejemos los temas como están grabados, mal grabados, por así decirlo, por mí, porque no soy profesional en eso. Pero lo que hicimos fue trabajar arriba de esos temitas. Por ejemplo, poder, cuando ya tenía mis músicos, porque yo grabé todo yo, o sea, grabé la batería, el bajo, la guitarra y la voz. Claro. Entonces lo que hice fue borrar los bajos y las baterías y hacer que mis músicas que lo graben, que fue ampliamente superador de lo que había hecho yo, claramente. Nos contaron también de que habían estado en el Centro Cultural Kirchner, si no me equivoco, hace poco. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, la verdad que fue increíble porque, bueno, imagínate que estábamos en un lugar, eran 725 habitaciones en el Centro Cultural y absolutamente en todas la gente que estaba trabajando eran o mujeres o disidencias. Y para mí era muy loco de repente tener dos de seis varones trans, una piba sonidista, el plomo una piba. Entonces, como que lo que yo me llevo del Centro Cultural Kirchner es que básicamente vivimos por un día la experiencia por la que estamos luchando para cambiar y que el mundo sea un poco más así, ¿no? Totalmente. Se ve difícil reproducir esa experiencia acá en Santa Fe, una experiencia similar a esa en este momento. Estamos en eso. Mirá. No, digo ahora. Nosotros, ahora, ya que lo mencionás, el 6 de mayo vamos a hacer ya la segunda edición del Transpalooza, que es un evento que está compuesto en su totalidad por personas del colectivo travesti trans. O sea, todos los artistas son travestis o trans, y desde que el que te corta el ticket en la entrada, hasta el que te atiende en la barra, hasta el que está limpiando, somos todas personas trans. ¡Qué grande! Lo pensamos dentro, lo creamos desde la Asociación Varones Trans para pensar puestos de laburo, viste, en la cultura, al menos por una noche, para darle trabajo a los compañeros. Así que, bueno, esta es la segunda edición. La primera, la verdad, que fue muy bien. Y esperamos que en esta pase igual. Es el 6 de mayo en la Estación Mitre. Buenísimo. ¿El 6 de mayo en el Birri sería? O claro. Ahí está. Ah, en el Birri. Perfecto. Perfecto. Y te consulto, en términos de la banda, digamos, ¿qué proyectos, bueno, además del Transpalooza, que zarpado, qué otros proyectos están haciendo, si es que están en este momento? La verdad que hace poco terminó la gira que hicimos todo el año pasado. Uh-huh. Y salimos a tocar este año y la idea es ahora en mayo retomar y volver a salir a tocar por diferentes ciudades. Y un poco esto, ¿no? Cuando nosotros viajamos, lo que me pasa a veces es que se acercan gente, familias, madres o padres de niñeces trans, a contarme su historia, abrirme las puertas de su casa. Entonces yo creo que nuestro propósito para este año es poder seguir sumando a eso y poder llegar a todas esas casas donde por ahí hay localidades donde hay compañeros o compañeras trans que no tienen las posibilidades que tenemos nosotros viviendo acá en Santa Fe. No es lo mismo ser una persona trans en Santa Fe que ser una persona trans, por ejemplo, en un pueblo. Claro. El acoso es distinto, las violencias son distintas. Lo que yo quiero para este año es poder llegar a todos esos lugares donde hay algún compañero o compañera que lo necesite. Estos talleres que comentaste, que a los que obligan de alguna forma a las personas que lo contratan a tomarlos, ¿ustedes también los hacen más allá de sus recitales? ¿Están organizando talleres? Capaz que no junto con la banda. Sí, en este pero momento estoy en uno. Ajá, estamos interrumpiendo. Estoy acá en la Plaza Pourrayón. Ajá. Ah, no parecía estamos... que estaba ahí, sí. Sí, estamos dando acá un taller. Pero sí, lo que hacemos es dar capacitaciones en escuelas, primarias, secundarias, jardines, en centros de salud y, bueno, en clubes también, espacios recreativos donde pueda haber niñeces. ¿Y cómo los reciben a ustedes la gente ahí? ¿Es abierta? ¿Escucha? Sí, siempre surgen muchas preguntas, porque la verdad es que cuando abrís el paraguas, la gente tiene mucha curiosidad. Sí, yo creo que hay muchísimas cosas que nunca escucharon, y cuando ven de repente un panel de 5 personas trans que te están contando sus vivencias... Sí, personas personas reales que cuentan su experiencia, digamos, ¿no? Claro, la relación ahí es otra cosa. Yo lo que siempre digo es que creo que más que capacitaciones, es para sensibilizar. Claro. Sí, compartir su experiencia, sí. Claro. Bueno, Jovi, muchísimas gracias por esto, porque la verdad que en este momento es casi que diste 2 talleres al mismo tiempo, te cuento. Claro. Che, Jovi, te pregunto, para escuchar el material de Vomitan Glitter y para también acceder, como si se quieren contactar, para llamar la banda, lo que sea, para buscar información sobre el Transpalooza, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, en YouTube pueden ver los videoclips que sacamos, los 2 últimos, como Vomitan Glitter. Nuestro Instagram también pueden encontrarnos como Meet & Glitter. Y a mí particularmente me pueden encontrar en Instagram, donde, bueno, más allá de esto, de poder hacer una contratación de la banda, también saber que pueden contar con un espacio de escucha para cualquiera de estas problemáticas que estén atravesando. Genial. Muchas gracias. Y te esperamos. No, gracias a ustedes. Te esperamos acá una próxima vez para que presencial y, sí, y con guitarra. Dale, buenísimo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Joey. Nos gracias. Estamos viendo. Chao, chao. Escuchamos ahora, para despedirlo a Joey, escuchamos un tema de Vomit and Glitter, un tema nuevo sacado este año que se llama Yalala. Vamos. Decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Brillos, plantas, vengan hacia mí. Yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renova tu patio. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, son más escuchas. Busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escucha en cualquier momento Desde el Barro. Bueno, qué programa hemos tenido hoy. Si bien no estamos terminando, pero de a poco nos estamos yendo. Sí. Así que igual vamos a aprovechar este momento que estamos teniendo para leer algunos mensajes que nos quedan a la consigna, que era qué te pasó en este tiempo que nos quieras contar, que nos quieran compartir. Puede ser, o sea, pusimos la categoría de importante, porque tiene que ser importante para uno. Pero claro. Bueno... yo he recibido mensajes de, che, no sé, creo que no me pasó nada importante, lloro. Entonces, bueno, qué sé yo, algo que quieras contarnos sin que sea tan importante de última, no sé. Bueno, por ejemplo, nos escribió Eloy y dice, yo creo que puedo contar orgulloso que hice 40 minutos surf. Wow. Y no por internet, aclara. O sea, hizo surf en serio. Perfecto. Qué importante hacer esas cosas realmente. Claro, sí. Ahí la presencialidad es re importante, sí. Es muy importante. Bueno, yo también tengo mi respuesta a la consigna, que no había respondido nada todavía. Mi respuesta a la consigna es que me mudé en estos 4 meses. Y no te mudaste a cualquier lugar, decilo, Ariel. Me mudé a Llerena. No. Si me quieren buscar... No me mudé a cualquier lugar. ¿Qué, a una casa me mudé. ¿Qué estás queriendo decir, Maggie? A una casa que es tuya. No sos un señor que alquila allá. Ajá. Eso a mí no me parece para nada menor. Me mudé a una casa propia. Sí. Dejé de ser inquilino, que venía siendo toda la vida. Ahora no soy más inquilino. Muy bien, yo tengo un mensaje que no sé cómo interpretarlo en realidad. Dice, podemos decir que en estos 4 meses alguien me sacó de su cuenta de Spotify y ahora escucho publicidad y solo listas aleatorias. Esto se debe a un malentendido con mi concubina en el cual de pronto ya no tenía Spotify Premium porque yo estaba pagando 2 bocas y algo sucedió y ella ya no está. Pero bueno, nunca me imaginé que me iba a hacer un reclamo público al respecto. Pero bueno, se ve que eso es lo que le pasó en estos 4 meses. Qué feo lo tuyo, May. Re mal. Yo no fui por Spotify. May. Y después decir que tenemos un mensaje de Vale que dice alto programa y que arrancamos prendido fuego como siempre. Muy bien. Mariel también dice, qué bueno que están de vuelta. Muy interesante la entrevista a Vomitan Glitter. La verdad que sí. Hola, Mariel. La verdad que sí. 2 muy buenas entrevistas tuvimos hoy. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya que nos queda un ratito, ¿tienen ganas de que escuchemos otro tema y nos despidamos después de ese tema? Me parece. Dale. Bueno, dale. Tengo muchísimas ganas. Qué bien. programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, y nos me están retando. Sí. Siempre me retan. Porque, Ariel, contá quién eligió el tema que escuchamos recién. Lo eligió Ariel. Lo eligió Ariel. ¿Y eso por qué elegiste un tema de más, Ariel? Porque hay alguien que no eligió tema. Ajá. ¿Podemos decir quién es? Y creo que sí, podemos decirlo. Leandro Piqué y Mullor no eligió un tema. Me parece muy mal que te de esa manera para el programa de hoy. Compañeros y compañera, en este caso compañero. Y yo le estaba diciendo que esta era la última vez que eso sucedía. Lo estábamos retando, lo exactamente. Estábamos retando. Que se lo merecía. Al rincón. Al rincón, Piqué. Al rincón. Che, Piqué, para reivindicarte, ¿no querés comentar el mensaje que dijiste que nos había llegado? Sí, la Lucy nos manda salutaciones de bienvenida al mundo radial nuevamente. Está, ella lo escribió mucho mejor de lo que yo lo leí. Así que le mandamos saludos a ella. Saludos, Lucy. Gracias por escribirnos. Nos viene muy bien. Gracias a los que nos escriben. Saber que que nos ahí. Escuchan, que se comuniquen con nosotros y nosotras sí, y todo eso. Sí. Todo nos hace muy feliz. Saber que están nos hace bien. Bueno, les cuento que otro de los temas de la semana podría haber sido que dentro de un rato, dentro de 37 minutos, podrido, para ser más preciso, va a jugar Colón de Santa Fe contra Aldo Civi de Mar del Plata. Partidazo. No sé si partidazo, pero también tiene una cuestión interesante y novedosa, y es que va a ser el primer partido con VAR del fútbol argentino. Ah, mira, no sabía. Así dato. Como mañana va a ser el primer partido con una relatora mujer, sí. Hoy va a ser el primer partido con VAR del fútbol argentino, así que puede pasar cualquier con cosa. Con VAR, que no haber... es VAR con B larga. Con es B corta. VAR con B corta. Video Assistant Referee. Creo que eso quiere decir. Bien. Ah, qué bueno que me lo aclararon porque yo estaba en otra dimensión. Bueno, yo me imaginaba eso. Una barra. En otro planeta. Básicamente hay un árbitro en una sala mirando el partido por televisión con varias cámaras y que de vez en cuando le dice, no, fíjate que capaz que no te diste cuenta de esto. Oh, o que acá cobraste cualquiera. Este gol lo hicieron con la mano. Esta pelota entró. O sea que ahora hay dos referees a quienes coimear. O sea, se aumentó, digamos, el precio de... No, los árbitros ya eran cuatro en cada partido. Hay un árbitro, dos jueces de línea. Ajá. Y un cuarto árbitro. Ahora hay más árbitros, algunos no están en la cancha, así que hay que coimearlo claro, de más lejos. Claro, hay que mandarle por correo la plata. Sí, pero lo que sí, el que toma la decisión sigue siendo el árbitro. Al final, la decisión la toma el árbitro, datazo, que es el que sigue teniendo todo el poder de decisión. Que no hace falta poner tanta plata. No hace falta tanta plata. Seguimos en la misma. Sí, exactamente. Con uno solo sigue alcanzando. Claro, puede ignorar completamente el VAR. Uh-huh, exactamente. Señor. Bueno, ¿Se nos fue el programa? Se nos fue todo. Y Ariel tiene que ir a ver Colón, así que ya vamos cerrando. Nos encontramos el próximo jueves de 7 a 9. Yo no voy a estar, no me extrañen. Pero bueno, los dejo en buena compañía. Irás en tren, no en avión. Y mañana está la repetición. A todo esto. Ah, sí. A las 4. De una. Mañana a las 4 está la repetición. De este programa. Y vamos a ver si podemos. Subirlo a internet. Si seguimos existiendo en Spotify. En un rato nos enteraremos. Ahí ya hablaremos con seguimos Eloy. Seguimos existiendo, pero hay que ver si se va subiendo. Así que claro. Bueno. A mí me queda ahí el loguito. Está bien. Siempre el del Cines del Barro. Los mantenemos ahí atentos. Perfecto. Bueno, entonces. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo jueves. Dale, nos vemos el jueves. Chao. Gracias.